verdad que no se puede despegar un minuto de lo que sucede, y bueno, vamos a ver si podemos echar un poco de luz a lo que está sucediendo y comentar a la gente en qué le impacta y cómo se va a vivir esta situación. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este minuto a minuto? Que suena a partido de fútbol, pero realmente mucho más preocupante que eso y más importante, por cierto. Sí, claramente ahora estamos siguiendo minuto a minuto, como dijimos, pero lo que sucede ahora particularmente es una aceleración de lo que ya venimos viviendo. Esto sucede y se genera después del anuncio del ministro de Hacienda, Tacunza, cuando dice que va a reperfilar en sus términos o reestructurar lo que son las letras y los bonos del Tesoro de la Nación. Esto lo que generó en los mercados y en un montón de ahorristas también fue una situación de incertidumbre generalizada y también de mucho miedo de parte de los ahorristas, las pymes y los pequeños tenedores de acciones y activos. Ahora se ve claramente que el dólar está subiendo, que el riesgo país no encuentra techo, y lo que se ve es una situación bastante complicada para Argentina. Uh-huh. ¿Argentina técnicamente está en default? Sí, o sea, se podrían, como dijo Lacunza, se podría atribuir el término de reperfilamiento, pero incluso ya las calificadoras a nivel internacional, como Standard & Poor's, ya lo califican en Argentina como default selectivo, en términos más precisos, pero claramente es un default porque se incumplieron lo que se había pactado en los contratos. Básicamente, lo que corresponde al segmento de letes y letras en general, se tendrían que haber pagado prácticamente la mayoría de las letras hasta fin de año. Lo que se hizo fue estirar los plazos. Ahí ya existe un incumplimiento y claramente lo que muestra es una debilidad y una fragilidad en el aspecto financiero del gobierno nacional para hacer cumplir las obligaciones. Uh-huh. Ahora, lo que anunció fue un estiramiento de los plazos, pero también anunció algo que todavía ni siquiera terminó de ver y de ver en qué términos se va a hacer adelante, que fue el reperfilamiento, la reestructuración de la deuda, que eso tiene que pasar por el Congreso, lo que es ley argentina, lo que es ley extranjera también va a tener que ser revisado muy precisamente, pero eso va a llevar mucho más tiempo, que ahí también está el gran problema de lo que va a ser el futuro de la sociedad argentina, porque eso se anunció, pero todavía hay un largo trabajo que hacer y que no sabemos en qué términos se va a reperfilar, reestructurar o como queramos llamarlo. Ahora, también es necesario decir que esto no es producto de el resultado de las elecciones de las PASO o de lo que se dijo hace uno o dos meses. Esto ya es algo que se venía gestando desde el minuto uno que asumió el gobierno Cambiemos. Tiene que ver con las consecuencias de un modelo de financiarización, de un modelo que no pone el foco en lo que es el trabajo. Por eso hace rato ya venimos viendo las variables como claramente desmejoraban, el desempleo llegó a los dos dígitos, las empresas y las pequeñas y medianas empresas venían cerrando ya hace rato sus persianas, bajaban las persianas. O sea que esto es consecuencia clara de ese modelo que fue instaurando el gobierno de Cambiemos. Cuando hablamos de default, y vos decías técnicamente y con precisión, es un default selectivo. ¿Por qué? Es un default selectivo porque, en principio... Perdóname la interrupción. ¿O qué diferencia hay entre el default en concreto y el default selectivo? El default, viste, siempre es una cuestión de interpretación en algunos sentidos. En este caso es selectivo, se dice que es selectivo porque apunta solamente a lo que es el tramo de las letras, las letes, las lecap, las lelinks. O sea, hay un tramo que de ese segmento que es básicamente el que apunta al sector minorista, que al cual se le van a cumplir los plazos y lo que se acordó de antemano. Ahora, al mayorista, o sea, a lo que es persona jurídica, a ellos se les tira el vencimiento, o sea, le pagan en un plazo posterior al que se había estipulado. En ese sentido, se cumple con una parte y se incumple con otra. Ahora, hay una porción importante de lo que son las personas jurídicas, que son pequeñas y medianas empresas, o también incluso ahora los fondos comunes de inversión, o sea, gente que invirtió en letes y otros tipos de letras a través de un fondo común de inversión, que también vieron en un principio comprometido el pago que se había estipulado. Ahora se están tomando distintas medidas como para revertirlo eso. Pero este anuncio genera una incertidumbre y una complicación importante a la hora de pagar y poder cumplir con lo que se haya establecido. Uh-huh. Y que son, también son, es importante decir, son letras que emitió este propio gobierno, lo cual resulta llamativo. O sea, defoltea y reestructura deuda que emitió este gobierno. Uh-huh. Y ahora te pido otra más doméstica. Traeme a mi día a día, el día a día de aquel que está del otro lado. Che, declaré, Argentina se declaró en default, o en este caso un default, digamos, particular y no general, por esto que vos marcabas anteriormente. Vamos al día a día doméstico. Una familia se declara en default. Digo, es casi un juego lo que te propongo, ¿no? Y comprendiendo tu nivel de profesionalismo, pero para que lo entienda aquel que está del otro lado. Sí, sí, está bien. ¿Cuándo se declara en default una familia? Ahora, es importante saber esto. Lo que hay que... Está claro, es lo mismo administrar el Estado. Está claro, ¿no? Está clarísimo todo esto. Pero digo para que lo entienda aquel que está del otro lado, ¿no? No, sí, para entender esto y ver cómo le impacta en el día a día, el Estado, que es el que tiene las obligaciones y actualmente no las puede pagar, es uno de los que mayores montos vuelca a la economía. Uh-huh. O sea, al encontrar al gobierno y al Estado Nacional en una situación básicamente de que no puede cumplir lo que con sus deudas o con, digamos, una deuda elevadísima, uh-huh, los próximos años van a ser claramente de pensar cómo se puede gastar de la manera más austera posible. Esto repercute claramente en un montón de aspectos. O sea, si el Estado vuelca menos dinero a la economía y vuelca más dinero al pago de la deuda, claramente eso se va a sentir. Ahora, también hay un montón de variables que todavía no vemos porque no tenemos los indicadores, porque las estadísticas salen de acá a 1 o 2 meses, pero esto va a repercutir de lleno en lo que van a ser los precios, que claramente ya lo estamos viendo. Vamos a los supermercados y vemos cómo tuvieron remarcar un 15, un 20% muchos productos. Esto va a repercutir aún más en lo que es la caída de la demanda. Cae el poder adquisitivo de los salarios, cae la demanda. Muchas empresas que están, digamos, en una situación de fragilidad también, viendo si cierran o no cierran, porque muchas empresas tienen costos fijos, que son el alquiler, que pueden ser las tarifas, agua, luz, que básicamente si no tienen demanda, y la demanda va a seguir cayendo, si no tienen ventas, van a terminar cerrando. Eso se va a traducir en mayor desempleo, en salarios mucho más bajos. Ahí afecta claramente a la realidad de cada argentino. Uh-huh. Digo, yo en mi casa, para poder utilizar correctamente la palabra default, diría, estamos en el día hoy que es 30, ¿no? 30. 30 de agosto y queda, perdón, me queda todavía por pagar la tarjeta, la luz y una de las dos cuotas de los dos créditos que tengo. Y entre hoy 30 y mañana 31 no voy a tener ingresos para poder asumir estos compromisos. Y el mes que viene, de acuerdo a la proyección que tengo, tampoco. En consecuencia, no voy a poder asumir los compromisos que tengo con la tarjeta de crédito, con la luz y con uno de los dos créditos. Tengo los recursos para comer, para aquel que alquila pagar el alquiler, pagar el gas y algunos gastos más. Pero no tengo el nivel de ingresos que necesito para cumplir toda la demanda. En algún punto, cuando llego a esta conclusión, porque digamos, mes a mes me dieron un crédito, refinancié, entonces conseguí otro, alguien me prestó guita, incluso un amigo, pero también ya me la está pidiendo y ya no le puedo pedir a otro porque le estoy debiendo al otro, y el 30 de agosto dije, mirá, la tarjeta ya no llego, no puedo con la luz, no puedo con una de las dos cuotas del crédito. Y el mes que viene, como mínimo, voy a estar igual. Y ahí, digamos, reúno a toda mi familia y les digo, miren, la situación es esta. ¿Eso sería declararse en default? Sí, sí, es una muy buena comparación con lo que es la realidad del país y la realidad de una familia. Obviamente no se traslada directamente porque el Estado tiene otros, digamos, lógico, otros instrumentos a través de los cuales se puede recurrir, pero es muy buen resumen para bajarlo a la realidad de cómo se llevaría adelante un default. Y ahora yo te agrego, vos ahí tenés otros bienes, tenés una situación de insolvencia, de complicación en términos de deuda, y ahora ¿qué haces? Tratás de, claramente lo que anunció el gobierno es de patear tus deudas, de patear la deuda de la tarjeta de crédito, de, no sé, el seguro del auto, de lo que fuese. Ahora, ¿cuál es la manera de salir? Y está la manera de ajustarse más, que claramente es algo que yo creo que si este gobierno seguiría y es reelecto, diría, bueno, vendemos la casa, vendemos el auto, vendemos todo lo que tenemos y pagamos. Ahora, claramente, ¿qué hace en la calle? Eso es eso. Lo que hay que ver y buscar la manera es de reperfilar, reestructurar toda esa deuda que tenés, todos esos compromisos que tenés, patearlos para adelante, pero a la vez patearlos no de manera aislada, sino dentro de un programa en el cual vos puedas crecer, vos puedas acrecentar tus ingresos y ahí pagar de manera sostenida. Si uno lo hace simplemente vendiendo todo lo que tiene, se va a encontrar en una situación mucho más complicada. Va a honrar tus deudas, pero básicamente la situación de la familia va a ser mucho más complicada de lo que era antes. Así que lo necesario es, sí, reestructuremos, reperfilemos, pero dentro de un plan de crecimiento que le dé un bienestar a la familia y a los argentinos, digamos, en el término más general. Es clarísimo. Mauro Rojas es integrante del CEPA, del Centro de Economía Política, y está charlando con nosotros. Al margen de la situación social, económica, en el marco de un tiempo electoral. Pero me quedo con lo estrictamente económico, aunque, por supuesto, lo electoral juega un rol clave y no sabemos cómo llegaremos al 27 de octubre, si es que llegamos, o al 10 de diciembre. No obstante, esto es el inicio de una situación que se va a agudizar, porque no te pido que nos des el número, tal vez que lo tenés, pero hoy el paquete de fideos no está a un dólar a 61. Se acerca más a un dólar a 40 y pico, porque todavía no ha pegado este alza del dólar a 61, al margen de que los aumentos ya han ocurrido y han venido. Digamos, esto se va a agudizar, la inflación será descomunal, por cierto, en los próximos meses. Sí, sin lugar a duda, todo lo que es suba del dólar posteriormente se traslada en mayor o menor medida a los precios. Uh-huh. Ahora también nos encontramos en una situación de que las empresas pueden subir, pero por ahí no tanto, porque si suben demasiado, caen abruptamente las ventas. O sea, el dólar va a subir, pero por ahí lo ajustan en un 70-60% de lo que aumentó el dólar. Uh-huh. Y también hay que tener en cuenta que muchas de las empresas por ahí aumentan por si acaso, para cubrirse, pero por ahí muchas empresas no tienen costos en dólares, sino que los tienen en pesos. Ahora, la práctica habitual es aumentar por las dudas. Yo creo que primero lo que se debería buscar es estabilizar el tipo de cambio para eliminar toda la incertidumbre posible, para decir, bueno, acá hasta acá llegó, y que se frene, digamos, el aumento de los precios, porque realmente hay un montón de sectores que no tienen precio todavía, porque como consideran que el dólar no tiene techo, todavía o no venden su mercadería porque dicen, si la vendo y sube el tipo de cambio, el dólar, por ahí después pierdo plata. Así que en ese sentido también se demora un poco ese traslado a precios y esa venta de la mercadería. Así que yo creo que uno lo debería ver y evaluar cuando se estabilice un poco el tipo de cambio. Esperemos que se estabilice pronto y el gobierno tome medidas para incrementar la oferta de dólares. Porque si no le encontramos ningún techo al tipo de cambio, esto podría ser un poco más complicado cada vez. Mauro, ¿vos qué edad tenés? 27. 27 años. ¿Estudiás? ¿Te has recibido? ¿Cuál es tu situación? Sí, estudié economía, me recibí, ahora estoy terminando una maestría en finanzas.